Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Macri no sabe sumar. El jefe de gobierno porteño habla de 1.300, pero los sin techo son más de 15.000. El 71% de los acusados de usurpación no tuvo derecho a defensa. Además, en el 88% de los casos, los ocupantes no recibieron una notificación que les permitiera enfrentar el proceso penal. Según el último censo de la gestión PRO, hay 1.287 personas en situación de calle. Para Médicos del Mundo, son 15.253. Macri justifica su accionar como restitución inmediata de la posesión. Ladrón de identidad. Procesan a ex juez por una apropiación. Se trata del santafesino Luis Vera Candiotti, quien durante la última dictadura le dio marco legal a la adopción ilegal de una hija de desaparecidos que tenía 18 meses, suprimiendo así la identidad de la nieta recuperada, Paula Cortaza. Paula fue la sobreviviente de un sangriento operativo que tuvo lugar el 11 de febrero de 1977, en el cual se llevaron a su padre Enrique Cortaza, militante de Montoneros, e hirieron de gravedad a su madre Blanca Zapata, embarazada de 7 meses. Después de todos estos vejámenes y sufrimientos, Paula pudo decir que tiene un nombre propio. Marea de motos. La venta de motos alcanza un récord histórico en enero. Fueron 68.919 unidades, un 103% más que el primer mes de 2010. Los especialistas proyectan un año con fuertes saltos en la producción. El patentamiento de motos fue récord. Metalúrgicos Meta Plus. La UOM logró un plus de 800 pesos que lo recibirán 260.000 trabajadores. Los metalúrgicos acordaron con las cámaras del sector. Se cobrará por única vez, no remunerativo, en el mes de febrero. El gobierno anunció que no hará cambios en ganancias. Duelo de titanes. Hoy se enfrenta en Suiza, a las 17 horas, hora argentina, el Portugal de Cristiano y la Argentina de Messi. Un encuentro con muchas expectativas a nivel mundial. La oportunidad de los pibes. Tras ganarle a Brasil, la selección argentina sub-20 enfrenta al líder del hexagonal Uruguay. El clásico rioplatense se disputará a partir de las 21 hora argentina. Esto fue el informativo de Radio con Todo.